Sonidos que sacuden tus sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco número 50, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca La Linda y querida. Bueno, pues ya estamos con todos ustedes aquí en Efervescencia Musical. Esperemos que se pongan en contacto con nosotros. Ponemos a su disposición el teléfono en cabina, que es el 597-978-5252. También estamos atentos al WhatsApp, que es el 5540-6154-59, es el WhatsApp de La Voladora Radio, para que nos manden un mensajito de texto o bien un mensajito de voz. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Y también síganos, búsquenos, déjenos un comentario en las redes sociales, Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio. Ahí está esta señal también. Y en la forma de comunicarse con nosotros y demás cuestiones. Hay muchas cosas bastante interesantes ahí en el Facebook y en el Twitter, o sea, en las redes sociales, ¿sale? También estamos a través de la página web www.lavoladora.org, donde nos pueden escuchar vía internet y pueden tener acceso directo a las redes sociales y al teléfono, bueno, a los contactos de La Voladora, ¿sale? Bueno, no se vayan a confundir porque, insisto, en este punto hay como 1,500... Ah, no, no es cierto, no son 1,500. Hay varios sitios de La Voladora Radio. Solamente hay uno, los demás son apócrifos, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Hay como varios, ¿no? O sea, la neta, hay como 3, 4, una cosa así. El de La Voladora, que es el oficial, es el que está como una guitarrita al revésito, bueno, del otro lado, como una guitarra para zurdos, más o menos, en rojo, y el fondo es negro, ¿sale? Ese es el Facebook de La Voladora. Los otros no los pelen, los otros quién sabe dónde salieron, así que pues tengan mucho cuidado con eso. Si se ponen en contacto con nosotros o nos dejan un mensajito, pues chequen cuál es el Facebook adecuado, para que no digan que los dejamos en mirado, ¿no? O que no les hacemos caso ni nada por el estilo. No. Lo que pasa es que luego dejan comentarios o dejan alguna pregunta o qué sé yo en otros, y pues obviamente nosotros no tenemos acceso a esos por obvias razones, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado, ¿sale? Y bueno, pues el día de hoy, ya hice mucho bla, bla, bla, glu, glu, glu, y todo el rollo y medio, pero el día de hoy tenemos visita. Visita virtual, pero visita. Tenemos con nosotros a César Rayón, el Conquistador, que a lo mejor les suena conocida su voz. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño recuento antes de entrar directamente con él. Él, a lo mejor lo escuchan dándole como el personaje de los Simpson, el actor. Soy Tom, ¿no? Y tal vez me recuerden importa, ¿no? A él también. Él estuvo trabajando en varias agrupaciones y estuvo trabajando en una agrupación que, era como una agrupación aquí de casa de La Voladora, más específicamente de Efervescencia Musical, que era Rebelión de Cartagena. Se acordarán de ellos. Que teníamos como varios, obviamente, ¿no? A todos los consentíamos y a todos los queríamos. Nada más que Rebelión de Cartagena, bueno, pues se disolvió y cada miembro fue a hacer otras cosillas, ¿no? Entonces, todavía hay como comunicación con ellos, no con la mayoría, pero sí con algunos ex integrantes de Rebelión de Cartagena que pues siguen en la música. Eso es bastante padre, muchachos, en verdad, bastante padre que sigan su sueño musical. Y uno de ellos es César Rayón, que bueno, pues él pues era voz ahí de Rebelión de Cartagena. Él inició su vida artística en el 90, Ahí inició con un grupo que se llama La Conquista, bueno, que se llamaba La Conquista. Después se fue a otro grupo que se llamó Supersónicos, donde grabó dos discos. Después se incorporó a Rebelión de Cartagena, donde también grabó un disco, donde pues por azares del destino, ¿verdad? Y porque el destino los quiere mucho, se juntaron con Efervescencia Musical. Y también pues estuvieron en varias presentaciones aquí en Ameca Meca, como Rebelión de Cartagena, que nosotros tuvimos la oportunidad de ir hasta la Feria de la Nuez, y así todo bien bonito. Bien padriurix el asunto. Bueno, después de eso, se incorporó a la explosiva sonora Dinamita de Tony Cruz por un año. En la actualidad trabaja apoyando al grupo Son Canela de aquí de Ameca Meca, y ya hace 3 años está tratando de impulsar un proyecto original como solista llamado César Rayón El Conquistador. Ya cuenta con disco propio y temas originales, al igual que algunos de otras agrupaciones que inyecta su estilo propio. Y tiene como tema promocional Dame Tu Perdón, que por cierto lo vamos a escuchar, pero despuesito. Ahorita la que escuchamos fue Amándonos. Ahorita vamos a hablar con él para que nos diga qué onda con esta canción. Y bueno, pues este es a grandes rasgos su historia musical, pero pues, ¿por qué la voy a contar yo? ¿Por qué voy a estar haciendo como todo el asunto yo solita? Si ya lo tengo aquí en la línea y él nos está escuchando desde el inicio. Es más, todas estas flores que le acabo de echar, él las escuchó. Hola, César, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Rocío? Bien. ¿Y tú? Bien, de aquí descansando en casita, cuidándonos también como todos, ¿verdad? Pero con todas las ganas de sobresalir en esto que habíamos comentado, en la cantada, pues sí, pues ya ni modo, aunque sea cantarle en los camiones, ¿no? Ya no nos queda de más. Sí, con el bullito y pidiendo en el sombrero. Ándale. Bueno, pues ahorita vamos a cantar, vamos a entrar a la cantada también. Esperemos que la gente nos apoye, que te mande un saludo, que diga que si les gusta tu música y que se ponga en contacto contigo para que te mande un saludito y también todas las buenas vibras. Porque lo cierto está, y que ese es uno de los temas que también vamos a tocar, si permites, por supuesto, es esta situación, cómo esta pandemia, esta cuarentena, también golpeó fuertemente al mundo artístico, ¿no? Sí, nos pegó, pero sí, bien y bonito, como dijeran, ¿no? Nos quedamos sin trabajo, eventos que ya teníamos en puerta se cancelaron, y algunos que apenas empiezan a como querer salir, igual se cancelan porque todavía no hay tanto permiso para trabajar como estábamos acostumbrados, claro. Sí. Bueno, pues vamos a ponerle una pausita, vamos a un corte rápidamente y arrancamos, pero ya arrancamos la plática en realidad. Seguimos con esta plática, ¿te parece? Ok, aquí estamos en la línea y esperamos, invitamos a todos que se contacten y que nos manden saluditos. Aquí les contestamos todo. Toditito, que conste, ya lo dijo, le van a contestar todo. Así que, señora de la tanda que le debe César, puede usted comunicarse también. Bueno, pues ahorita regresamos, estamos en Efervescencia Musical. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Radio, más cerca de ti. Son las 11:18. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En

son letras que tienen historia, que quieren decir algo, que son sentimientos, ¿no? Ya plasmados en una canción. Uh-huh. Sí, está como fuertecita, como de esos de para pistear, pues, para pronto. Ándale. Bailar, pistear, ¿no? Bailar, pistear y chillar. Ándale, bailar, pistear y chillar. Bueno, pues César, yo ya conté un poquito de tu historia, pero pues nos gustaría también escucharla de propia voz. ¿Cómo fue que te nació esta cosquillita de entrarle al mundo artístico? Pues mira, esta historia me la han preguntado varias veces y como siempre cuento lo que es, ¿no? Mi hermano es el que se metió a un grupo musical en aquellos tiempos, y él empezó en un grupito a querer tocar y cantar. Pero me invitaron a mí y yo siempre he sido de oficio panadero como mi papá. Pero cantaba yo ahí haciendo los panes, ¿no? Uh-huh. Y mi hermano me invitó a su grupo. Entré ahí acompañándolos a cantar unas 2-3 canciones y de ahí empezó a gustarme el ambiente y las ganas de cantar, la gente, la fiesta y las desveladas, ¿no? Y de ahí ya no me pude despegar, se me hizo vicio y... Pues gracias a mi hermano Francisco Rayón, que le mando un saludo. Ahí estoy en el grupo hasta ahorita y tratando de ahora hacerla por mi propio, ¿cómo se puede decir? Medios. En tu propio medio. Que es un poquito complicado, no difícil, pero complicado, ¿no? Sí, es algo complicado porque a veces tú tratas de contactar personas que a veces son un poquito difíciles de contactar, ¿no? Pero ¿qué te crees que gracias a Dios se me han ido abriendo oportunidades y puertas como en tu caso, de que ya te conocía desde hace ya un rato? Y pues gracias a Dios ahorita en este año, dentro de todo lo malo, pues lo bueno, ¿no? Que me han estado invitando a programas así para yo estar dando publicidad a mis canciones y ojalá que esto sea para bien y que sea para dar el despegón. Fíjate, la otra vez estaba platicando con una persona y decía, ¿no? Una de las cosas buenas, si se puede decir, de todo esto que ha pasado, es que muchos artistas, pues, aprovecharon, no se quedaron con los brazos cruzados, aprovecharon también como para hacer publicidad, promoción de su material, el más reciente, el material antiguo, con entrevistas, con enlaces, sobre todo con los enlaces, ¿no? Porque esta situación. Ajá, y ayudan en estos momentos, ahorita son los que nos están dando la oportunidad. Ajá. Uh-huh. Y que pues que tal vez en algún otro momento por cuestiones de agendas pues no se podría, ¿no? Ya sea por alguna otra presentación o qué sé yo, ¿no? Por desvelada y crudo. No, sí. El tiempo no, como que no dábamos los tiempos, ¿no? A cada cosa y nos olvidamos de parte de la promoción que debemos de seguir haciendo. Uh-huh. Y bueno, pues esta situación que estuviste en varios grupos, ¿no? ¿Cómo te fue en tu inicio con La Conquista, con Supersónicos, que fueron los dos primeros grupos en donde estuviste? En el primer grupo empezamos tocando covers como todos los grupos de Pueblito, ¿no? Tocando cumbias de todo el mundo, empezamos a cantar y te digo que ahí se nos empezó a dar la cosquillita. Y en ese grupo me escuchó un grupo que era un poquito más grande de allí, de la misma localidad, llamado Los Supersónicos, y fui a hacerles prueba, ahí me hicieron casting, tuve que cantar una canción que era una balada con tonos altos, y decían, si cantas esta canción, te quedas, y si no, pues gracias, ¿no? Y me dieron 8 días para aprendérmela, a los 3 días regresé y te las canté. Y que te quedas. Sí, y gracias a Dios, pues de ahí para adelante me ha estado yendo más o menos con los grupos. Lo que pasa es que a veces también, a lo mejor la ambición de los grupos no es la misma ambición de uno, ¿no? Pues yo quiero sobresalir, pero bien, o sea, salir bien. Y antes no sabía yo que componía y ahora ya compongo y entonces, pues poco a poco, y a lo mejor nunca es tarde para comenzar, ¿verdad? Pero ahí estamos echándole. O sea, que también en este nuevo material, vamos a brincarnos un poquito a lo más reciente, en este nuevo material ya como solista vas a lanzar canciones propias. De hecho, en las que estamos tratando de lanzar ahorita de ahí con La Voladora Radio, que gracias por la oportunidad, estoy metiendo un tema mío que ya es con arreglo mi amigo Humberto Colín, también lo conoces, también es un rebelión. Humberto Colín, él me hizo el favor de hacerme el arreglo y ayudarme en algunas orientaciones, porque es la primera canción que yo compongo como tal. También tiene esa historia, esa canción. A la hora de la compuesta, bueno, de componerla, él ya tenía la música de una canción que no tenía letra. Entonces empezamos allí a ver qué hacíamos y empecé a componerla, bueno, empezamos a escribirla y salió y quedó muy padre. Ese es el tenista que vamos a presentar, me imagino que al último, para que lo chequen. Okay, bueno, pues es nada más danos el preámbulo del nombre de la canción y después hablamos bien de ella. Sí, el tema se llama Dame tu perdón, esa no me la pongas hasta el último. Hasta el último, para cerrar con broche de oro. Y para que toda la gente que esté conectada y la que apenas se vaya conectando, pues tenga la oportunidad de checarla y que pues la apoyen como debe de ser, porque esa ya es composición propia y el arreglo es de Humberto Klein. Okay. Y esta situación de irte como solista después de estar un buen rato con grupos, ¿no te da aquí como el cuscús, como el de, híjole, antes tenía como el apoyo de todos, éramos un grupo y ahora pues sí hay un grupo, pero pues más bien casi todo recae en mí? Sí, ¿qué te crees que cuando la primera vez que lo intenté, porque ya lo intenté, ya me empecé a presentar así a solito, cuando andas en el grupo te sientes arropado, o sea, con el grupo atrás de ti, y cualquier cosa que ellos hacen, tú volteas y tienes el apoyo y tú quieres hacer, improvisar algo y lo haces con el grupo que estás trabajando. Pero cuando estás solito y cuando estás con los nervios aquí, con si te da el nervio a la hora de estar solito y cuando sientes como que algo está, o algo quieres hacer que no encuentras, volteas para atrás y ¿qué te crees? ¿Estás solo, no? Entonces aquí nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Uh-huh. Pero gracias a Dios el nervio de infónico, como se menciona, ya no hay tal. Más son las ganas de sobresalir, más son las ganas de que me escuchen, de que me entiendan el proyecto que yo tengo en mente. Sí, y sobre todo pues también estas ganas de disfrutar con el público, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que tiene el escenario. Que por muy cansado que uno esté, por muy bajoneado que uno esté, cuando pisa el escenario, tu mundo se transforma completamente, te llenas de energía, la energía que tiene la gente se te pega, entonces pues te das el levantón así bien padre y pues le das todo, ¿no? Das el 101% de actuación y pues te lleva las palmas de oro, ¿no? ¿Y qué te crees que eso que mencionas sucede mucho con los que nos dedicamos a esto? Y qué bueno que lo mencionas, porque yo he ido hasta enfermo de la garganta, enfermo de algún otro malestar, y a la hora de subirte al escenario, como mencionas, si te olvida la enfermedad, si te olvida el malestar, lo haces como mejor puedes, y cuando bajas, ya vuelves a estar enfermo, pero te queda la satisfacción de que allá arriba lo diste todo. Bueno, pues vamos a un cortecito y vamos a escuchar otra canción, ¿te parece? Va, que va, sí, aquí estamos pendientes también, comuníquense y manden saluditos, aquí estamos pendientes. Así es, comuníquense, teléfono en cabina 597-97-852-52 o mándenos un mensajito en el WhatsApp de La Voladora Radio, que es el 55-40-61-54-59. O déjenos un comentario en Facebook, ahí en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, pero prioritariamente en el Facebook. Búsquenos como La Voladora Radio o bien directamente @La Voladora Radio. Vámonos a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11:33. 97.3. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Conquistador. Este sabor. Esto. Que he tratado de olvidarte, de sacarte para siempre de mi ser. He intentado, pero todo es imposible. Me he enamorado como un tonto ya de ti. Es cierto, no dijiste que me amabas, pero ¿qué hago si dependo ya de ti? No ha resultado el intento de olvidarte. No fue mi culpa si me enamoré de ti. ¿Por qué no puedo mirarte así? Como a una amiga que quieres bien. Yo no te puedo querer así, solo como amiga. Regresamos después de esta canción que se llama Como Amigos. ¿Quién compone esta canción, César? Fíjate que es que es el mismo compositor, el señor Gerardo Ponce, el doctor de aquí de mi barrio. Es mi compositor de cabecera. Ay, qué bueno que uno tenga compositor de cabecera, porque es como el dentista de cabecera, carnicero del carnicera, ¿no? Sí. Y es que, mira, es algo curioso, porque este doctor también le componía a otro grupo donde yo también estuve, y me gustó mucho cómo compone. Y me contacté hace poquito con él otra vez y gracias a Dios, ahí está. Y tiene temas nuevos que yo creo que próximamente los estaremos presentando también ahí en La Voladora, ¿eh? Okay, pues está bastante padre, ¿no? Sí, están bonitos. A mí me gustan mucho esos temas, esas canciones que tienen su historia, su porqué, su lado femenino o masculino, el que se está quejando, el que está recibiendo las cosas, todo, pero están bonitas las historias y te puedes dar cuenta de las canciones. Uh-huh. Sí, no son como, ahora es que voy a sonar como muy Rookie Flies, pero no me importa, no son como las actuales que no tienen ni pies ni cabeza, solamente se llevan se van por el ritmo, ¿no? Ándale, algunas canciones de ahorita se van por el desastre, ¿no? El ruido. No, estos mis temas, trato de tenerlos así, que tengan una historia, que se identifique la gente, que si te pasó y la encuentras la historia en una de mis canciones, pues qué bonito que te identifiques y que me escuches, ¿no? Ahí te la llevamos de serenata. Ándale, estaría bastante padre. ¿Sí? Esa la escribieron para mí, que me la traigan. Ándale. Mira, tenemos un mensajito, dice: buenos días, un saludo para César, le deseo mucho éxito de parte de su amiga Ana María Rodríguez de Cuautzingo. Pues un saludote. Sí, y un saludo, Ana. Un saludo a Ana. Pues pónganse, síguense poniendo en contacto con nosotros, el WhatsApp es 5540-6154-59, que es el WhatsApp de La Voladora Radio. Seguimos con esta entrevista. Bueno, pues después anduviste con Rebelión de Cartagena. Y estuviste ahí como un poquito más en esta zona, ¿no? En esta zona de Ameca y Ozumba y así. Sí, mira, fíjate que gracias a Dios ese fue como que el trampolín con Rebelión de Cartagena. Era un grupo que se acoplaba, o nos acoplamos, porque la última vez que trabajamos juntos ya había pasado un tiempo y trabajamos juntos otra vez. ¿Y qué te crees que no hizo falta ensayo? Fue una química que se daba así, como dices tú, en las fiestas, y se nos olvidaba todo y todo se dio bonito y la gente quedó a gusto y qué lástima que se haya terminado, la verdad. Sí, pues hasta yo sufrí con la ruptura del grupo. Sí, hombre, pero pues fíjate que todavía estamos en contacto como decías, porque el amigo Cris Bonilla también tiene un tema que me pasó hace poquito, que también en otra oportunidad lo estaremos allí pidiéndoles el favor que nos hagan el espacio para presentarlo. Y con Beto, que también de repente no es el que más visito, porque él me hace los arreglos, las ideas para las composiciones y todo eso. Y música que me va haciendo en el trayecto de este año, que hemos estado trabajando muy en contacto con él. También anda también muy chambeadora, anda en gira artística por toda la República. Y ya anda más en grande. Ajá. Y bueno, pues a ti como solista, ¿cómo te va? Sé que vas iniciando poco a poco y después de todo esto que está pasando, pues, ¿no? A nivel pues nacional, a nivel mundial, ¿no? Que esto nos hizo parar en muchas cosas las actividades cotidianas que hacíamos, ¿no? Y como habíamos dicho desde un inicio, ¿no? Al mundo artístico, pues le pega todavía más fuerte, porque pues se cancelan los bailes, se cancelan absolutamente todo, donde pues de ahí pues ustedes aparte de desbordar el talento, pues acaban pues su forma de vivir, ¿no? Sí, claro, nos lo estamos viendo difíciles y por lo mismo estamos luchando, porque debemos estar así al pie del cañón, como se dice, ¿no? Estamos tratando de sobresalir porque sí, la verdad es todo medio difícil. Uh-huh. Y tenemos que cuidarnos al mismo tiempo que ya queremos salir a trabajar. Y ahí invitamos también a toda la gente que ya puedan tener una fiestita particular. Yo en lo personal, gracias a Dios, estábamos encarrerándonos bien y bonito, hasta con lo del tema de solista, porque aparte del grupo que te digo que ando apoyando allá en América, pues allá había eventos también, pero cuando nos pegó esto de la pandemia, nos pegó parejito, tanto al grupo como a lo de solista. Entonces, a retomarle, a echarle ganas y a salir adelante. Pues sí, ahora sí que ya no queda más, no queda de otra, como diría, ¿no? Hay que perseguir la chuleta como se pueda. Ah, correteándola. Ándale, en este caso sí, correteándola, cazándola y todo para que no se nos vaya. Sí, ahorita es como con la novia, ¿no? Hay que estar insistiendo hasta que nos haga estar, ahorita es igual acá, hay que estar insistiendo hasta que nos vuelva a ir bien como estábamos, o como queremos que estemos ya, bien. Ándale. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, en YouTube ya tengo un canal donde subo algunos videitos. Se llama Conquistador Oficial, todo junto, pero con K de kilo. Uh-huh. Conquistador Oficial, ahí ya encuentran algunos videos del Conquistador, exactamente. Y en Facebook me pueden encontrar como César Conquistador. Ahí me mandan su solicitud y lo estaremos aceptando y también estamos respondiendo lo que nos pidan, lo que nos pregunten. En cuestión de trabajo nos andamos presentando como gusten en cualquier tipo de eventos, nos andamos presentándonos, también traemos música versátil, o sea, hay de todo. Vienen en paquete. Como en botica, como dicen. Ándale, vienen en paquete, va uno, va el otro y así, todo bien padre. Ándale, sí, estamos a consideración de la gente y estamos para administrar sus fiestas y estamos en la mejor disposición. Que bueno, ahorita le estás dando más importancia, sin minimizar lo pasado, por supuesto, pero le estás dando más importancia a tu carrera como solista. Ajá, de eso estoy tratando de ponerle más atención a mi carrera, porque te digo que te mencioné al principio que había algunas plataformas en las que me están dando la oportunidad de presentarme ya como el Conquistador, y pues gracias a Dios he estado trabajando en eso. Por lógica, no hay un pago por tal programa o por tal fecha, por tal evento, pero pues ya se trata, ¿no?, de picar piedra ahorita otra vez para empezar a trabajar, y como les menciono, andamos trabajando en cualquier tipo de fiestas, nos podemos en contacto con ustedes y nos acomodamos el presupuesto también, si gustan. Ok, pues mira, el tiempo nos está comiendo, vamos a otro cortecito y a escuchar una canción antes de escuchar el exitazo número uno, porque seguramente va a ser un exitazo, ¿no? Pero antes de escuchar ese temita para cerrar con broche de oro a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical, vamos a escuchar otro antes de cerrar esta entrevista, ¿te parece? Ok, sí, me parece bien. Bueno, pues vamos a un corte enseguida. Regresamos con más. No se vayan. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Nos puso a bailar, bueno, todos, ¿no? Pero este temita nos pone a bailar un poquito más. No sé por qué, ¿verdad? Pero hasta estábamos aquí con las patitas. Uy, nada más veíamos las patitas bailar de todos. Este tema, que tú me lo dijiste al aire, pero ¿cómo se llama? Estaba tratando así ¿de dónde, no? Este tema lo grabas con Rebelión de Cartagena. Sí, exacto, este temita que andábamos teniendo en Rebelión de Cartagena, de hecho, es el que más me gusta a mí. Sí, yo decía, pues por eso la conozco, por eso lo ubico. Bueno, es que en realidad, pues todas las melodías que nos ponen a bailar siempre es así como de, ¿dónde la he escuchado, no? Ah, sí. Pero pues, sí, con esta situación de que, pues, has andado como en varios lugares, pues de ahí también, pues tienes tus influencias, tienes tu historia, ¿no? Y claro, obviamente tienes... te traes algunas canciones de los grupos, ¿no? De donde has estado. Es como que sea mi abuelita, ¿no? De lo bueno que se te pegue lo todo, hijo, todo. De lo malo, no. De lo sí, bueno. De lo malito, no, ahí déjalo. Así, ándale. Bueno, pues ya estamos en la recta final, ya estamos saliendo prácticamente, pero vamos a hablar de este tema que se llama Dame tu Perdón, que es el tema, ¿no? La primicia, es el boom en este momento. Sí, es el tema que quiero que toda la gente conozca, y que lo escuche y que se identifique. Es un temita que hicimos el señor Humberto Colín y su servidor César para toda la gente que se identifique con ese tema. Tiene su historia, tiene algo bonito, está pegador, está llegador. Ustedes lo van a escuchar ahorita y van a ver cómo sí tengo razón. También tienes historia, no es cualquier canción. Bueno, recuérdanos tus contactos, dónde podemos escuchar más de tu música, dónde podemos hablar contigo, si soy el de la tanda, dónde te puedo cobrar. Pues mira, en Facebook les recordamos que me pueden encontrar como César Conquistador, en Facebook me pueden encontrar así, César Conquistador, y ahí me pueden mandar su solicitud, y también para contrataciones, pueden marcarme al teléfono 56-2021-8139. Y en YouTube también podemos encontrarnos allí, me pueden buscar como Conquistador Oficial, todo junto, con K de kilo, Conquistador Oficial. Ahí nos encuentran y ojalá que de veras cogemos el interés y el boom, como decíamos, con este temita también, y ahí estamos a su disposición, no perdemos nada, márquenos. Y muchísimas gracias a la Voladora Radio, a ti, Rocío, muchísimas gracias a la gente que se está contactando, a la gente de Cocingo, de Huejocurco, de San Martín, de Chalco, que son los pueblitos donde tengo yo, mi familia y mis contactos más cercanos, y ojalá que todos compartamos este tipo de publicaciones y este tipo de oportunidades que nos dan en la Voladora, por ejemplo, ahorita. Pues muchas gracias también a ti por estar en este espacio. Digo, pues ni modo ahorita, con esto de la sana distancia, pues vía telefónica. Pero pues ya diría Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. Y esperemos que cuando todo esto se baje un poquito más y ya estemos en otro color del semáforo, pues podemos pues tenerte aquí en la cabina. Sabes que eres bien recibido como siempre. Así que pues, esperemos que en algún momento se dé ese encuentro. Igual ahí estoy a disposición de ustedes para lo que ustedes me consideren. Si tienen algún tipo de evento ya con el tiempecito, como tú dices, en el semáforo de otro color, ojalá que si hacen ustedes también algún tipo de eventos, algún tipo de otra cosa de publicidad, ahí estoy Conquistador también apoyando con su granito de arena. Y estamos apoyando a la Voladora, a lo que se les ofrezca. Pues muchas gracias, y el apoyo es mutuo. Estas canciones que escuchamos el día de hoy, y aparte el tema, así lo voy a poner, el tema, se van a quedar aquí en nuestra fonoteca para que la gente lo escuche y, por supuesto, para que la gente lo pida. Así que, pues, se van a quedar estos temitas. Muchas gracias, Rocío. Te agradezco la oportunidad y el tiempo que nos regalas allí en la estación, y a todo tu equipo, muchísimas gracias también. Gracias a ti. Y bueno, pues vamos a cerrar con este temita, así que, bueno, pues qué mejor que tú que la presentes para con este tema cerrar. Así que adelante. Ok, muchísimas gracias a todo el auditorio. Este temita se llama Dame Tu Perdón, en la voz del Conquistador, arreglo de Humberto Solín. Escúchenla, les va a gustar. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Este sabor!